Zona Cero. Con Inés Mozón, a quien ya habéis escuchado, por supuesto con Lorenzo Fernández, con Manuel Carvellal y con Silvia Casasola. Silvia, ya nos dabas ayer algunas pistas y algunos datos para todos aquellos oyentes que quieran asistir a ese quinto año del Bosque de Cebrián en Riva de Sailices, en la provincia de Guadalajara. Así es el quinto aniversario, va a ser un día muy especial. Ahí nos juntaremos un montón de rosaventeros. Vamos, yo creo que a desbordar aquel local que nos juntamos siempre en la plaza del pueblo. Y nos vamos a tener un montón de actividades. Vamos a tener pues una compañía teatral. Va a haber también un show de mentalismo. Vamos a tener una excursión al Valle de los Milagros, que vamos a descubrir unos puntales que hay allí por la zona. Ya que nos han cerrado la cueva de los Casares, pues vamos a descubrir un paraje nuevo. Y haremos también la Asamblea General de la Asociación y contaremos todos los proyectos que estamos preparando y que ya están también en vías de terminarse, algunos de concluirse, en nombre de Juan Antonio Cebrián, que es el legado cultural que tenemos en nuestra misión preservar en la Asociación. Pero sobre todo que va a ser un día muy especial y yo quiero compartirlo con todos los oyentes y que pueden ir. Pues a partir de las 11 de la mañana estaremos allí todos ya reunidos. A partir de ese día, luego ya por la noche contaremos aquí todas las cosas que haremos y preparando el programa también, que va a ser un programa estupendo. Será el próximo sábado por la mañana a las 11 en Riva de Sailices. Ya sabéis que para ir a través de la Nacional 2 en el kilómetro 135, ahí está Alcolea de Pinar, y ahí ya, adentrándose en la provincia de Guadalajara, unos kilómetros más allá se encuentra Riva de Sailices, y una vez que encontréis Riva de Sailices, antes había que dar muchas explicaciones, pero ahora todo el mundo lleva el tontón en el teléfono, así que ya es mucho más sencillo encontrarlo, pero ya allí además encontráis los diferentes cárteles que se han creado para poder acercaros a ese bosque. El quinto aniversario de Bosque de Cebrián, el próximo sábado, por supuesto, contaremos muchas más cosas. El doctor Gilbert, como nos decía Ignacio Monzón hace tan solo unos instantes, averiguó y encontró hace ya mucho tiempo, en los años 80, el hallazgo del hombre Dorce revolucionó absolutamente todo. Después se dijo, y nunca se ha hablado tanto de que está más que desmentido eso, que se trataba de los restos de un caballo. ¿Por qué interesaba patrocinar otra zona en la provincia de Burgos que tenía mayor apoyo por parte de las autoridades? Pero los restos más antiguos estaban en la provincia de Granada, siguen estando en la provincia de Granada, y ahí es en donde están ahora mismo los estudiosos y los paleontólogos investigando precisamente sobre restos humanos de hace 1,5 millones de años, nada más y nada menos, o prehumanos, ¿no? Y esta aventura realmente comenzó, bueno, realmente debió comenzar hace 1,5 millones de años, pero más recientemente en 1976, cuando este personaje, que era un investigador paleontólogo, miembro del Instituto de Paleontología de Sabadell, Josep Gilbert i Clos, empezó a trabajar en Ventamicena, en el municipio de Orce, y en 1982 es cuando encuentra esa famosa calota craneal con dos parietales y un interparietal, que tenían rasgos humanos pero desconocidos hasta esa fecha. Lo más antiguo que había en la península ibérica apenas se remontaba a los 300.000 años en el pasado. Sin embargo, las dataciones de este resto hablaban de un 1,3-1,5 millones, ya le acercaba, prácticamente estaríamos hablando de algo que sería como el Homo ergaster, una especie de segundo ser humano después del Homo habilis. Evidentemente en su época fue toda una revolución, es el año en el que España además se abría especialmente al mundo por ese famoso Mundial de Fútbol. Yo todavía me acuerdo hasta de los dibujos de Naranjito, yo tenía dos añitos. Sabía yo que de lo que se iba a acordar. Pues yo tenía dos años, vamos, del hombre de hace poco, de muy poquito. En 1900... ¿Quién no se acuerda que fue un icono absolutamente maravilloso, ¿no? Y que todos tenemos en nuestra retina? Sí, porque en algunas revistas prestigiosas, la famosa revista de arqueología, que yo siempre la veía en mi casa, sí apareció porque en un primer momento se dio por bueno, fue muy reconocido. Claro, se hablaba de que los seres humanos más antiguos de Europa habían aparecido en la península ibérica, por lo tanto, volvía a cobrar un poquito de valor esa idea de que si los seres humanos, si el Homo ergaster había salido de África, ¿por dónde había entrado en Europa? Pues una de las posibilidades era evidentemente Gibraltar. Y teniendo en cuenta la cercanía de Granada con Gibraltar, pues parecía, ¿no?, blanco y en botella. En 1984, en Cueva Victoria, en Cartagena, Josep Gilbert, con otro equipo, halló una falange que se remontaba a los 800.000 años atrás. Es decir, la riqueza paleontológica de la zona meridional de la península se estaba demostrando. Pero existía un problema. Unos investigadores franceses, el matrimonio Lumley, decidió analizar esta pieza, la famosa VM0, y halló en la parte interior, una especie de anomalía escamosa, ósea, que ellos dijeron que era imposible que fuese humana. Otros investigadores se sumaron precisamente a esta crítica y se llegó a decir, primero, que no era un ser humano, que era un équido, se habló incluso del burro de Orce, y otras acusaciones aún más graves, bastante más sangrantes, afirmaron que el profesor Gilbert había mentido, había falsificado esta pieza, lo cual ya también es, digamos, dar un paso más. Porque uno se puede equivocar en paleontología, en arqueología. Se puede escribir toda una novela de las grandes luchas, sobre todo que está muy focalizada geográficamente. En este caso la geografía era la península ibérica, ¿no? Entre los diferentes paleontropólogos y sus yacimientos, que son siempre los más importantes. Las luchas entre los paleontropólogos son verdaderamente de novela, ¿eh? En muchas ocasiones. Solo hay que ver las instalaciones que hay en Atapuerca ahora para entender por qué todo el mundo quiere que el suyo sea el mejor. Sí, más que para los... Por cierto, el primer director de las excavaciones de Atapuerca, que fue Emiliano Aguirre, en muchas ocasiones él se separó un poquito de la versión de los defensores de Atapuerca, que situaban ahí los primeros restos prehomínidos, y él siempre defendió a Orce, y con el tiempo se ha demostrado que lo que se encontró ahí eran los restos del primer habitante de la península ibérica. Claro, es que científicamente hablando, cuando uno encuentra esto, siempre aparece alguna persona que dice, decís que es el más antiguo. No, es de momento lo más antiguo que ha aparecido. Claro, vete a saber mañana, ¿no? Yo conocí precisamente a Aguirre y me pareció un hombre increíblemente sensato, un hombre que esperaba siempre, evidentemente, a las pruebas, no hablaba a priori. Y sobre todo en el año 2006, es una cosa que yo encontré hace tiempo y lo publicamos en El Reservado, que me pareció muy curiosa. En una excavación, ni más ni menos, no podía ser de otra manera, romana, de arqueología romana, en una necrópolis, se desenterró el cuerpo de una niña. Un esqueleto de una niña romana, y su cráneo, la pieza además se clasificó como LP-511, demostraba que tenía en la zona de la caleta, una anomalía exactamente igual que la de Orce, una anomalía escamosa exactamente igual. Eso demostraría que ese tipo de, yo no me atrevería a decir malformación, sino simplemente esa variación, claro, ¿no? Esa particularidad ósea era humana, por tanto podría demostrarse perfectamente que el hombre de Orce era un ser humano, vamos a poner un Homo ergaster, y por tanto el trabajo de Gilbert habría sido auténtico, como ahora parece confirmarse. La segunda cuestión nos presenta, por ejemplo, en una pregunta en Twitter con Almodía Rosavientos, Iván Palacios dice, ¿cómo llegaron esos homínidos a la península? Él dice, por Gibraltar. Esa es una de las hipótesis que los estudiosos de Orce nunca la han descartado, si la descartaron más al norte los estudiosos de Burgos, de Atapuerca, porque... Sí, de momento la versión oficial sitúa que llegaron a través de Europa, de esa zona, ¿no? Esa es una de las posibilidades. Hace algunos años en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid yo asistí a una conferencia muy interesante donde se habló de Atapuerca, estaba además Bermúdez de Castro, estaba el profesor Arzuaga, y vinieron científicos de Georgia para hablar de un gran yacimiento que se había hallado en Tamanisi, el famoso Homo Georgicus, que ni más ni menos que sería una especie, seguramente, de variación del Homo ergaster, porque en ese yacimiento... Y muy parecidos los restos en algunas características al Homo antecesor de Atapuerca, ¿no? Sí, lo que pasa es que era más antiguo. El Homo Georgicus era, pues estaríamos hablando de más de 1 millón de años. Recuerdo incluso una especie de pelea de ping-pong entre el señor Arzuaga y el jefe de las excavaciones. El mío es más antiguo. Decimos, a ver si van a llegar a las manos y se van a arrojar unos bifaces o algo. Los paleontropólogos son extraordinarios, ¿eh? Genera por lo menos este tipo de comentarios, nos podemos divertir muchísimo. Bueno, yo conozco micenólogos, es decir, arqueólogos ya de una fase más histórica, que se han dado literalmente de tortas y más de tortas. Sí, pero bueno, son historias muy, muy especiales. Claro, se tocan muchos temas de seriedad científica, es decir, tú estás mintiendo, o tú no estás mintiendo, pero tu trabajo no es válido, es decir, no lo has hecho científicamente de una manera correcta, eres... Claro, a nadie le gusta que digan que no sabe hacer su trabajo, y más en temas tan delicados. También está el tema del dinero, como ha señalado Manuel. En Atapuerca se han metido miles y miles de millones de pesetas, de las antiguas pesetas. Pues se ha convertido eso en casi en un parque temático, ¿no? Admiremos todos a Lomo Antequesos. Hay muchos intereses creados. Ahora, precisamente, hace unos días, una semana, ni más ni menos que las autoridades culturales de Andalucía, ni siquiera de Orce, declaraban que se da por bueno un diente de leche humano, probablemente de un homínido, un niño de unos 10 años, hallado en Barranco León. Los equipos arqueológicos hasta ahora habían intentado centrarse en cuestiones de paleoambiente, fauna, lo que se llama arqueozoología y, bueno, paleontología animal. En el año 2002 había aparecido esta pieza y al analizarse en el año 2008 se demostró que era humana. Durante este tiempo se supone que ha sido sometida a una batería de pruebas para demostrar primero que es humana y segundo que tiene una cronología que podamos decir que es aceptable. En este caso lo que han anunciado es que tiene 1,4 millones de años. Más aún, se dice que han aparecido herramientas de sílex y de caliza asociadas, o se estarían asociadas a este resto humano, es decir, habría gente que estaría trabajando, estaría tallando elementos de piedra. Por tanto, de confirmarse esto, el profesor Gilbert, que falleció desgraciadamente en el año 2007 sin ver reconocido su trabajo. Pero su hijo está llevando a cabo y continuando con sus estudios. Sí, de hecho ha pedido, él pidió en repetidas ocasiones volver. Sí, lo sé, pero desde hace años él pide volver a Orce con un equipo multidisciplinar para demostrar que ese lugar tiene unas grandes posibilidades y que su padre no mintió. Pues si esto se confirma, podríamos decir al profesor Gilbert, allí donde nos esté escuchando, pues que tenía razón. Oye, Ignacio, y tú que conoces muy bien el ámbito arqueológico. ¿Y qué vas a decir a Lomo Master? No, te voy a preguntar por si tienes una ligera idea. ¿Cuándo demonios se le va a pedir perdón, pero como se merece, este señor? Porque lo que se hizo con él fue un estropicio, vamos, propio de otro tiempo y de otras instituciones. Pues no lo sé, porque primero habría que buscar a los más culpables, pero eso también pasó aquí con el tema de Altamira. El descubridor, pues en fin, no recibió muchas loas en vida, básicamente porque las grandes autoridades del momento, que eran francesas, dijeron, no, esto no puede ser, porque no hay nada parecido. Y como, que me perdonen los franceses que me están escuchando, pero a por lo menos algunas personas francesas creen que la prehistoria nació en Francia y toda la historia gira en torno a Francia, hasta que no aparecieron Lascaux y Chauvet y todas estas, pues no se dio por bueno un trabajo que en su día fue revolucionario. Mira lo que dice Paco Delgado en Almohadilla Rosavientos. Dice, se iba a hacer un museo y un centro de interpretación en Orce y se paralizó. Dice, lo sé porque vi los primeros planos. No me extrañaría, porque esto, claro, trae mucho dinero, no solo por las personas que se contratan, sino por el turismo que trae. La riqueza de paleontológica, además, es absolutamente enorme. La cuenca del Guadix Baza era muy rica en corrientes de agua y han aparecido restos faunísticos del Pleistoceno pues a millares. Es decir, podrían trabajar muchas universidades diferentes, esas universidades necesitan trabajadores. Es un tema muy interesante el de la arqueología por eso, porque a veces se presta muchas manipulaciones políticas solamente por el dinero que se puede mover con eso. Mira, pues me voy a poner de abogado del diablo, es decir, que me perdonen mis paisanos, pero lo que no puedo entender es que se paralice un centro de interpretación como este y que hace muy poquito tiempo se haya inaugurado el de Belmez de la Moraleda con sus caras. Es decir, cosas como estas a lo mejor son un poquitín más necesarias. No voy a quitar valor porque lo tiene realmente el centro de interpretación de las caras de Belmez, pero yo entiendo que esto, la importancia no es fenomenológica y de décadas, sino que estamos hablando de una importancia universal, ¿no? Sí. Sin embargo, ¿cómo se pueden olvidar de eso? Tan importantes son en estos casos, como en tantos otros, me imagino, los celos profesionales. Hombre, yo creo que hay otras construcciones, otras edificaciones totalmente abandonadas que se han llevado millones y millones y millones de euros de presupuesto y que permanecen ahí, aeropuertos que no tienen aviones, sí. Ciudades del circo en Alcorcón, ciudades de la cultura en Santiago que da pena verla. O sea que, hombre, el dinero se ha derrochado por muchos más entonces, sitios, Manuel, que en Belmez. Porque pero bueno, en fin, es un ejemplo más. Pero porque en este caso sí, Belmez tiene su utilidad. Pero bueno, yo hablo a nivel personal, ¿no? Lo que te quiero decir es, joder, es que tanto molesta lo que se ha encontrado en Orce, tanto molesta como para paralizar, por ejemplo, un centro de interpretación, como para que durante muchísimas décadas se haya satanizado al personaje que descubrió, que defendió, que probó que podía ser. Es que la campaña fue feroz. feroz, claro. Y todavía es, hasta hace cuatro días. Yo pregunto, ¿tanto molesta? Pero es que hubo gente del mismo equipo de Gilbert que se desmarcó en un determinado momento, Agustí y Moyá Solá, porque yo no sé si ellos dijeron, bueno, no sé. De hecho, Moyá fue uno de los que publicó un estudio científico que fue autorizado en una revista científica, luego pues, pasó lo que pasó, en donde él firmaba la demostración de que eran los restos de un caballo, ¿no? Claro, es que ahí está el problema. Estaban intentando desmarcarse para quedar... descubrimientos extraordinarios, sobre todo con los prehominoideos de hace 7, 8, 10 millones de años en la zona de Cataluña. Sí, estamos hablando precisamente de personas muy bien formadas, muy profesionales. Sí. La paleoantropología en nuestro país es, yo casi podría decir que seguramente hoy por hoy la mejor del mundo, ¿eh? No sé si la mejor, pero desde luego sí es muy puntera. Uh-huh. Hay muchos institutos, hay muy buena formación en general, estoy generalizando mucho, hay, digamos que sí que es un, en ese sentido, bastante de primera línea. Entonces, claro, no sabemos si quisieron desmarcarse, si es que ellos realmente sospecharon honradamente que no, y más que celos profesionales, ya te digo, lo resto que hay muchos problemas políticos, porque, por ejemplo, en Atapuerca, y yo conozco Atapuerca, realmente es un yacimiento impresionante, entonces... Pero claro, otra cosa es quién te venda el yacimiento y cómo se rentabilice políticamente. Es lo que decía Manuel. ¿Cuántas cosas hay que, bueno... Que Gilbert no era un buen public relation. Quizá, porque, o sí, pero no tuvo realmente una buena acogida, una buena persona, un buen responsable. Muchas veces es problema del político de turno si no se sabe dar cuenta o no quiere hacerlo. Jesús Luis Gómez dice en Twitter, ¿vais a conseguir que me muera por falta de sueño? Bueno, es que ese es nuestro objetivo. La Rosa de los Vientos tiene esa función y esa misión, pero que lo hagan después del EGM, que llega dentro de unas semanas. Manuel, vamos a hablar de unas investigaciones científicas apasionantes. Una de ellas nos anticipó algunos datos a Francis Román Villatoro, el estudio con ratones telépatas, uno en Brasil, otro en Estados Unidos, un estudio fascinante, pero no es el único de esos estudios que pueden estar ligados con las temáticas tan propias de la Rosa de los Vientos. No, yo creo que lo hemos comentado ya miles de veces. Estamos viviendo un momento en el desarrollo de la ciencia espectacular, el mejor de la historia, como han sido todos los anteriores, y el peor de los que quedan por venir, porque la ciencia crece exponencialmente, ¿no? Cada vez más rápido y a más efectos. Y uno de los grandes campos de investigación es el cerebro humano, y ahora más, lo comentábamos la semana pasada con esta nueva iniciativa de la administración de Obama de crear ese mapa integral del cerebro. Y esta semana se publicaban varias noticias, pues como todas las semanas, referentes a investigaciones neurocientíficas en el ámbito del cerebro y de la mente, y una de ellas tiene que ver, las dos tienen que ver con la investigación del cerebro con aplicaciones militares, que como en casi todos los campos de la tecnología suelen ser las más punteras. Una nos lleva a la Agencia de Proyectos Avanzados del Pentágono, DARPA, que como has dicho es un experimento consistente en controlar los cerebros de dos ratones de laboratorio, uno en Brasil, otro en Estados Unidos, para ponerlos en comunicación. La noticia evidentemente es espectacular, pero si tenemos un poco de perspectiva histórica y un poco de memoria, que es algo que nos suele faltar, ¿vosotros os acordáis de los experimentos que hizo en los años 50, los años 60, un español precisamente, el doctor Rodríguez Delgado, implantando, es la misma tecnología, implantando primero en simios, luego la prueba de fuego con toros, implantando electrodos? Estamos hablando de la tecnología de los años 50 y 60, implantando electrodos en el cerebro de animales para interactuar con esos cerebros, ¿no? Para evitar los impulsos violentos. Hay una filmación que probablemente se puede encontrar en YouTube impresionante de esa prueba de fuego experimental que él hizo en una plaza de toros, saliendo al ruedo a pecho descubierto, sin montera, sin capote, simplemente con un mando a distancia. Y es lo que debían utilizar todos los que salen a un ruedo, ¿eh? No sé yo qué es peor. Bueno, me imagino que al toro no le hizo puñetera gracia que le implantaran el cerebro un electrodo. Menos gracia le hubiera hecho salir sin vida, ¿eh? Por lo visto, en España legalmente no se puede hacer ahora ese tipo de experimentación. Y muchas otras cosas que hizo Rodríguez Delgado. Y sin embargo, sí se permite las corridas, fíjate. En Estados Unidos sí se permite experimentar con electrodos en animales. Uh-huh. Y de hecho, bueno, se hicieron muchas cosas. El estudio este al que hacíamos alusión ha generado también comentarios en ese sentido. Lógicamente, ¿no? Pero la verdad es que abre las posibilidades de la comunicación a distancia de una manera espectacular. La posibilidad de comunicar a través de Internet distintos cerebros, no solo de ratas de laboratorio, sino de otros animales, quizá en el futuro con humanos, tiene unas posibilidades espectaculares. Y la otra noticia es todavía más increíble. Se trata de un dispositivo que acaba de presentarse en la Universidad Nacional de Singapur para crear fantasmas, dobles de objetos que pueden ser ubicados en distintos lugares. Se trata de un experimento dirigido por Qiu Chengwen, espero pronunciarlo bien, el coordinador con toda seguridad de este equipo de la Universidad Nacional de Singapur, un dispositivo capaz de crear una especie de hologramas o de fantasmas de objetos inanimados en distintos lugares. Además, incluso puede fabricar varios fantasmas del mismo objeto simultáneos, lo que va a ser una revolución en el ámbito de la seguridad, en el ámbito militar y en el ámbito de las técnicas de camuflaje, ¿no? Dentro de poco ya no se trata ya de poder tener soldados invisibles, sino de poder multiplicar el fantasma de un mismo soldado, de un tanque, de un avión de combate en distintos lugares. Esto va a ser una revolución a todos los niveles. Qué miedo el futuro que nos espera. Pues sí. Desde luego, si Julio Verne viviera ahora, se iba a quedar sin argumentos. ¿Dónde se han quedado de todas formas las palomas mensajeras, pobrecillas, ¿no? Pues se siguen utilizando, ¿no? Y por desgracia se siguen utilizando muchos animales en conflictos bélicos, delfines, hay muchas cosas que se hacen todavía. De hecho, ARPA, el Pentágono, a través de sus diferentes organismos, hace muchos estudios relacionados con animales y con ciertas capacidades que tienen una aplicación en el futuro de estos animales, porque en un momento determinado puedes no disponer de tecnología para poner en práctica, pero bueno, tienes a los animales, los estudios con delfines, muchos de ellos también están siendo financiados por el Pentágono. Y nuevas formas aeronáuticas, de naves, diseños de propulsión, vamos a ver cosas alucinantes en los próximos años. Nada que, o sea, lo de los ovnis, tal, tonterías, al lado de lo que vamos a ver en cuanto a drones, en cuanto a aerostatos híbridos, están haciendo cosas alucinantes. Vamos a escuchar las noticias en Onda Cero, nos vamos a poner al tanto de la actualidad y después continuamos con las Rosa los Vientos, continuamos con la tertulia. O sea, recordamos a vuestra disposición el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y también en Twitter @rosavientos. Hay que, además, entre todos los que participéis en el programa de esta madrugada, sorteamos dos ejemplares del libro Alquimia de Luis Silva Mascuñana, que estuvo ayer con nosotros en el programa de Richo. Las noticias y después continuamos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en la Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero. Continuamos leyendo vuestros comentarios en Twitter con Almadía Rosa Vientos. Muchos hay comentarios a propósito de esa investigación de la que hablaba Manuel. Telepatía en ratas, en ratones. También el estudio mediante el cual, utilizando la tecnología, se crean fantasmas. Algunos dicen que habría que poner electrodos en los políticos, lo dice Diego, y bastantes comentarios en ese sentido. Muchos hay comentarios en Twitter que vamos a seguir leyendo a lo largo del programa y que va a generar también la siguiente de las informaciones. Nos habla sobre el adivino de uno de los personajes más pérfidos que ha existido en la historia de la humanidad, Hitler. Pues sí, señor. La verdad es que, bueno, no, yo creo que ya hemos hablado en infinidad de ocasiones la afinidad tan particular que tenían algunos jerarcas del régimen nazi hacia, bueno, pues las ciencias ocultas, el esoterismo, los supuestos objetos de poder, bueno, al punto de incluso pues lanzarse a la búsqueda. Pues ya, mira, ya que estamos con este tema, voy a recomendar un libro de un queridísimo compañero, Oscar Herradón, que se llama La Orden Negra, que era como era conocida precisamente las Schallstaffel, las SS de Heinrich Himmler. y es un libro en el que se habla precisamente de todo, de toda esta historia, ¿no? De esa obsesión que les hacía prácticamente tener un pie en la Tierra y otro pie en la Atlántida, ¿no? En la que creían firmemente. Bueno, pues esa afinidad la podemos encontrar, pues desde lo que era la Asociación para el Estudio de los Ancestros, la NENERVE, o en personajes como, por ejemplo, Karl Maria Vilegut, ¿no? El conocido como algo así como una especie de Rasputín de Adolf Hitler, ¿no? Bueno, pues ahora, cuando se cumplen 80 años del incendio del Reichstag, regresa con fuerza el nombre de Hermann Stenschneider, que era más conocido como Erich Jan Hanussen, y más conocido todavía como el mago de Hitler. De hecho, este personaje ha dado pie a muchas leyendas que hablan poco menos que de una especie de guerra oculta, una guerra orquestada por magos, encarnada por un lado entre este personaje, entre Erich Jan Hanussen, y por otro lado el que sería el mago del bando aliado, Aleister Crowley, ¿no? El mago, según se decía esta leyenda, que muchos dan por cierta, ni más ni menos que el mismísimo mago de Winston Churchill, ¿no? Con lo cual, pues sea como fuere, lo único cierto es que 8 décadas después, lo que no se sabe todavía es a ciencia cierta quién fue el autor del incendio del Reichstag. Y no solo esto, es que además continúa sumido entre sombras la autoría del asesinato de aquel que predijo meridianamente, porque lo predijo meridianamente Erich Jan Hanussen, lo que iba a ocurrir prácticamente 24 horas después, y que fue invitado a morir prácticamente, porque se le invitó a morir día después, según algunos expertos, a manos ni más ni menos que de las temibles S.A., ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que le puso en el punto de mira? Pues vamos a hacer un poquito de historia, nos montamos en la máquina del tiempo, nos desplazamos al 26 de febrero del año 1933, es decir, 24 horas antes de que se produjera este incendio, cuando un joven reportero llamado Paul Marcus asistía en la capital alemana a un espectáculo presentado precisamente por el mago de Hitler. Su éxito, además, en aquel tiempo con la magia adivinatoria era de tal calibre que, al margen de tener el teatro siempre lleno, que además era de su propiedad, además de todo esto, la gente que acudía allí, convencida de los poderes aparentemente paranormales que tenía este señor, había bautizado aquel teatro como el Palacio del Ocultismo, y allí se reunían pues gentes muy pudientes en cantidades industriales para observar las capacidades aparentemente paranormales que tenía este personaje. Bueno, pues entre ellos se encontraba este periodista, este joven reportero llamado Paul Marcus, ¿no? Bueno, pues Paul se encontraba esa noche cubriendo la noticia para el periódico La Hoja de las 12, que era para la que él trabajaba, y atendía de una forma u otra bastante atónito a los números de aquel hombre fascinante. Bueno, pues sea como fuere, poco antes de finalizar su espectáculo, el enigmático Erich Jan Hanussen invitó a una conocida actriz de la época llamada Maria Paudler a subir al escenario. Bueno, pues tras hacer que la hipnotizaba, porque en realidad todo estaba palabrado, aquella mujer, de repente y ante la sorpresa del mismísimo Erich Jan Hanussen, empezó a mostrar síntomas de mareo, casi se desvanecía, sufriendo poco después los efectos de un aparente trance, y empezó a hablar de lo que estaba viendo. De esta forma, las crónicas, puesto que teníamos un reportero en primera fila que estaba asistiendo a este espectáculo y además tomando nota, pues las crónicas lo que nos dicen es que esta mujer, Maria Paudler, dijo en ese instante que veía campos benditos, Alemania es feliz, los alemanes aplauden a su líder, pero él aún tiene enemigos que intentan un último golpe, pero su resistencia será inútil. Y continuaba diciendo, oigo disparos, la gente grita, todo está en llamas, veo el edificio de Wallot. Bueno, pues hay que decir que dicho edificio es precisamente el Reichstag, que fue diseñado por el arquitecto Paul Wallock. Es decir, aparentemente algo iba a ocurrir con este edificio, según la predicción que a través de un estado de trance, también en estado de hipnosis, provocada por Erich Jan Hanussen, había tenido esta actriz Maria Paudler. Bueno, pues terminó diciendo, antes de despertar, despertó, se desvaneció, pero antes de esto dijo, los criminales están en los talleres, y señaló directamente, son los comunistas, así lo dijo. En ese instante arrancó una ovación estruendosa entre los asistentes, y poco después, como digo, pues cayó prácticamente desmayada. Bueno, pues al día siguiente aparecía el curioso episodio publicado en La Hoja de las 12, el periódico de Paul Marcus, apenas 2 horas antes de que aquel día de febrero, a las 21:14 horas, las llamas literalmente devorasen el Reichstag y con él pues lo poco que quedaba de la República. Bueno, pues Hitler, como sabéis, pues proclamó el estado de excepción, y el resto, bueno, pues yo creo que no hace falta recordarlo porque ya sabemos cómo transcurre la historia, posiblemente el episodio más negro, más oscuro de todo el siglo XX. Días después, Hermann Stenschneider es decir, Erik Jan Hanussen, era hallado también a las afueras de Berlín, pero la verdad es que el hombre le habían hecho un rote tan importante que, bueno, pues que no le quedó más remedio que morirse, ¿no? Sea como fuere, lo cierto es que Sten Schneider basaba gran parte de su éxito en la información que sonsacaba a los jerarcas nazis, que invitaba a sus fiestas, donde el sexo y el alcohol pues hacían que estos largasen más de la cuenta, ¿no? De este modo era capaz, posteriormente, en sus espectáculos, de adivinar acontecimientos venideros, especialmente del futuro político, de la política de Alemania. Se sabía perfectamente que, evidentemente, en determinados círculos este hombre no tenía facultades paranormales ni poderes de ningún tipo, simplemente era un gran sonsacador, ¿no? Bueno, pues así las cosas, lo que jamás se supo, ya que lo mataron muy poquito tiempo después, es quién fue el que le facilitó la información acerca del incendio, algo que en teoría jamás debería de haber sabido y que a la postre pues le costó la muerte. No en vano, en el año 1951, tanto el editor del periódico en el que trabajaba el joven reportero como incluso él mismo reconocieron que esa misma noche después del espectáculo les llamó para que no publicaran nada, consciente, me imagino, del tremendo lío en el que se acababa de meter. De hecho, la prueba de que disponía de información privilegiada la podemos ver, por ejemplo, en su predicción de los horóscopos que hacía en su propio periódico llamado Hanussen Zeitung, ¿no? El 8 de febrero del año 33, por ejemplo, se podía leer lo siguiente: próximas revueltas de los socialistas y los comunistas. Eso es lo que se podía leer en el horóscopo. Pero es que ese mismo mes, los días 24 y 26, añadía: estos grupos políticos, bajo la influencia de Neptuno, el planeta del caos, no le harán la vida sencilla al gabinete de Hitler. Con el transcurso del tiempo, fijaros qué horóscopo más curioso, ¿no? Con el transcurso del tiempo conoceremos una gran hostilidad secreta, conspiraciones que, sin embargo, no tendrán éxito. Hitler tendrá que pasar su gran prueba de fuego. A partir de ahí, pues, la historia que hemos contado, ¿no? Se pasó de bocazas, parece ser que bueno, pues que era un adivino pésimo, yo creo que queda en evidencia, porque no fue capaz de imaginar que ni tan siquiera siendo tan bocazas, pues le iban a cortar el cuello, ¿no? No sé yo si Cronley, el de los británicos, era mucho mejor. Bueno, me da a mí que no tenía rival, ¿eh? Ni cuál de ellos es más siniestro y más oscuro, porque sí. A pesar de que se identifique siempre al Reich con esa orden negra, Cronley no era precisamente una hermanita de la caridad. No, para nada. Fíjate qué época en la que el mundo estaba enfrentado a una guerra brutal, nunca antes ni nunca después, afortunadamente, murieron tantos seres humanos, y quienes se encargaban de dirigir a las naciones que estaban provocando eso, bueno, pues tenían a su alrededor lo que tenían, ¿eh? Como siempre. Bueno, pero no lanzaron bombas atómicas, no... Porque no las tenían, pero yo creo que desde... O no ordenaron bombardear ciudades enteras con cientos de miles de ciudadanos. Los políticos son muy supersticiosos. Todos los individuos poderosos, los que tienen mucho que perder, de la forma que sea, suelen ser muy supersticiosos. Y es sorprendente, es alucinante, esa historia oscura entre bambalinas que se da en los despachos de los presidentes, de los emperadores, de los reyes, de todos los tiempos. Esta semana fue detenida en México una líder sindical, la maestra, la líder de la directora de los sindicatos de enseñanza en las administraciones, yo creo que de los tres o cuatro últimos presidentes mexicanos, y era una tía absolutamente metida, que se había iniciado en Nigeria, probablemente uno de los países más duros donde se practica la brujería más radical, más terrible, de donde surgieron las sectas sincréticas como los Abacuás, los Ñáñigos, que terminaron en Cuba, más espectaculares de la historia de la magia negra, racialmente y en todos los sentidos. Y eso fue esta semana. Hace unos días se publicaba la pertenencia o la cercanía de Nicolás Maduro, el papable de Chávez, entre comillas, para heredar el gobierno bolivariano, que es un seguidor, un devoto de Sai Baba desde hace muchísimo tiempo, y aquí en España lo publicó La Razón, pero es una noticia que se conocía desde hace tiempo, porque en la web de la Asociación de Seguidores de Satya Sai Baba en Venezuela estaba la foto de Maduro durante la primera visita al centro de Satya Sai en Prasatin Layam, y hay montones de ejemplos, ¿no? Es conocido y Y eso claro, se da un poco de miedo. Está siendo trending topic. Ahora está siendo, ahora mismo está siendo trending topic que Fernández Díaz, el ministro de Interior español, que con una intencionalidad religiosa ha hecho hoy en el Vaticano una exposición en relación a la homosexualidad verdaderamente terrible. Sus creencias religiosas han estado por encima de una tendencia política que incluso no es la que su gobierno está pregonando. Claro, pero bueno, parece que discriminamos un poco, ¿no? Las creencias brujeriles o esotéricas o ocultistas en comparación con las religiosas. Parece que las religiosas, que un político tenga creencias religiosas, parece más serio que crean cosas extrañas, cuando en el fondo es lo mismo, ¿no? No sé, yo sé muchas más evidencias de la resurrección de los muertos y del cuerpo místico de Cristo que de los rituales de brujería que puedan hacer los ñáñigos o los paleros o los... Claro, pero por ejemplo hacías mención de los antiguos, pues, por ejemplo con Hitler o Churchill, que tenían sus posibles magos para que les adivinaran, y en su momento pues aquí también Franco pues tenía las reliquias de... Evidentemente, ¿no? Para no, que le diera su poder. Casos, yo creo que uno de los casos más que produce más vértigo es el de Ronald Reagan, como casi todos los presidentes norteamericanos, pero porque Reagan era mucho más vulnerable a los consejos de ciertos astrólogos que incluso estipularon la hora en la que él debía realizar su reconocimiento como gobernador del estado de California a las tantas de la madrugada, a una hora intempestiva, porque según su carta natal, le decía este astrólogo, era el momento más propicio para que los tránsitos planetarios impulsasen su carrera política, y bueno, al final le salió bien, ¿no? Lo que da cierto miedo es que un astrólogo pudiese influir las decisiones políticas, como luego ocurrió tanto de Ronald Reagan como de su mujer Nancy Reagan, algo que reveló después su jefe de gabinete en las memorias que escribió en el 80 y tantos, ¿no? O el caso de François Mitterrand, nos queda mucho más cercano, en Francia, que tenía la tarotista, la vidente y astróloga con la que consultaba decisiones de Estado, que eso sí da miedo, porque un político es un ser humano que puede tener las creencias que quiera, pero que tome consejo de un cartomante, de un vidente, y en el caso de Mitterrand esta mujer llegó a publicar las cintas con las llamadas telefónicas que le hacía el presidente de la República Francesa para consultarle cosas como cuándo debía entrar o no Francia en la Guerra del Golfo según sus tránsitos planetarios, ¿no? Fíjate, yo creo que eso viene ya desde los tiempos más remotos del imperio. Yo estoy, por ejemplo, ahora estaba pensando en el emperador Tiberio, tenía su adivino particular, Trasilo, pero vamos, si empezamos a buscar, encontramos emperadores, reyes helenísticos. Tú hablabas antes de Oscar Erradón también, por ejemplo, investigó algo sobre la figura de John Dee, por ejemplo, el famoso sabio que aconsejaba a Isabel Tudor, a Isabel I, y es que prácticamente en casi toda Europa, porque es lo que dice bueno, Manuel. Mira a Felipe II. Claro, se jugaba mucho, entonces uno ya cuando se juega algo más que su propia vida, sino estados enteros, pues no sé qué decir. De todas formas, ahí entramos también en un punto crítico. Por un lado, me imagino yo que si consultan y ven que lo que les han dicho han acertado, ya es una forma de enganchar. Pero claro, luego, por otro, los servicios de inteligencia a la hora de intentar contactar, pues fíjate, tienen ahí una vía fantástica. Claro, contactas sí. Con esa persona y puedes manipular al dirigente de turno. Y si esta es la razón, lo hemos comentado muchas veces, esta es la razón por lo que se ha invertido mucho dinero, aunque algunos pseudoescépticos se rasguen las vestiduras y digan que esto es absurdo, que esto es derrochar el dinero público. Todos los servicios de inteligencia del mundo, incluido el CSIT español, el actual CNI, han tenido mucho interés en el mundo de los videntes, de los adivinos, por la influencia que ellos pueden abrir en ciertos objetivos especialmente supersticiosos. Yo el primer conocimiento sobre el terreno que tuve de esto fue en Cuba con santeros y babalaos que trabajaban para la DGI, para la Dirección General de Inteligencia, uno de los servicios secretos de Fidel Castro, y que igual que tenía toda una cohorte de jineteras, de prostitutas que se dedicaban a extraer información de objetivos relevantes de turistas españoles, franceses, italianos que iban a Cuba y que, bueno, porque además de bailar salsa y de recorrer el malecón, pues luego iban a conocer los encantos locales, ¿no?, de las muletas, pues había todo un montón de jineteras que trabajaban para el servicio secreto castrista para sacar información a esos empresarios, políticos, militares, españoles y de otros países. Pero es que también, y a mí fue algo que me alucinó conocer a uno de ellos, existían santeros y babalaos que se dedicaban exactamente a lo mismo. Y cuando ese político, ese teniente de alcalde español o ese diputado, ese concejal que estaba en Cuba después de estar con la jinetera, se iba a que le echasen las caracolas, los bucios, que le leyeran el coco, todas estas cosas, ese es un momento en que son especialmente vulnerables, especialmente receptivos para extraer información sustancial o para introducir, para influir a ese objetivo de distintas maneras. Y aquí hubo una operación preciosa y fascinante en su día que sacó Pilar Urbano. Al final no la publicó, iba a publicarla en el libro que escribió sobre FESID, pero que no iba a publicarse. Y es la historia de una operación de inteligencia del Servicio Secreto Español contra un jefe de SAL, del libro de claves, un diplomático polaco en la embajada española en Polonia, que no era un tipo ni bebedor, ni se drogaba, que es lo que suele ocurrir cuando llega un cuerpo diplomático nuevo, pues el servicio secreto local intenta buscar vías de acceso. El punto débil. El punto débil, ¿no? Pues este tío era un tío serio, formal, casado, fiel a su esposa, que no tenía ningún vicio, salvo que le encantaban los temas esotéricos. Y crearon a una vidente, bueno, no crearon, utilizaron a una vidente conocida, española, de las que él podía ver en televisión cuando zapineaba, a la que se le facilitaba información privilegiada para que ella se la pasase a ese diplomático polaco como si fueran revelaciones sobrenaturales y ganarse su confianza para poder sacar información de este objetivo para el espionaje español, ¿no? O sea, ocurren cosas en el mundo real realmente alucinantes. Hablando de lo del mundo real, aunque sea casi místico, legendario, aunque casi no nos podamos creer toda la magia y simbología que está rodeando a lo que está gobernando la atención y concitando la atención internacional durante los últimos días. El jueves pasado a las 17:05 en un Mercedes negro, lujoso, más lujoso que sus sandalias de pescador, el Papa Benedicto XVI abandonaba el Vaticano rumbo a un helicóptero en el que se subía junto a su secretario, a Georg, el famoso George Clooney del Vaticano. Ya en el helicóptero daba una vuelta sobre Roma y a las 17:25 aterrizaba en Castel Gandolfo. Minutos después salía al balcón del Palacio Pontificio de esta localidad. Fue su última aparición y a las 20 horas de la tarde de este jueves pasado la Guardia Suiza dejaba el palacio y eso significaba que todo se había acabado, que había llegado el fin del papado. Se sellaron las estancias utilizadas por Benedicto XVI en el Vaticano. Se procedió, si no se ha hecho ya o se está haciendo, a la destrucción de su anillo, o por lo menos a la inutilización de su anillo, rayándolo al no ser la misma situación. El Papa va a mantener, Benedicto XVI va a mantener su nombre, su condición de Papa como emérito, parece que por voluntad propia va a mantener determinados caracteres, como por ejemplo el hecho de poder seguir vistiendo de blanco, no con zapatos rojos que simbolizan la sangre y el sufrimiento. Hay mucha polémica, muchos comentarios, porque es un personaje que no da puntadas sin hilo, pero el día anterior, 24 horas antes de abandonar el papado, en su última audiencia decía que el hecho de que se vaya a dedicar a partir de ahora a la oración, que esté retirado del mundo, no quiere decir que se baje de la cruz. Y esa es una expresión que tiene un significado muy claro. En la cruz solo está el Papa. ¿Qué ocurre? Que dentro de muy pocos días, mañana se va a decidir cuándo empieza el cónclave. Seguramente ya vamos a saber alguna cosa más sobre lo que ocurra en las próximas horas, en los próximos días. Días que van a ser muy movidos y muy complicados, seguramente para algunos cardenales. No se ha hecho público ni se va a hacer público ese documento encargado por Benedicto XVI sobre qué es lo que hay detrás del Vaticano a raíz de la revelación de documentos del Vatilix. Pero el cardenal español Julián Herranz va a poder ser consultado por todos aquellos cardenales que van a participar, los 115 que van a participar en el cónclave, puede ser consultado, con el permiso del Papa, que ya lo ha dado, sobre el contenido de ese informe. Y en ese informe todo el mundo sabe perfectamente que se habla, y mucho, de quién es hoy el hombre que gobierna en el Vaticano. El número dos durante todo el tiempo en el que ha estado el cardenal Ratzinger al frente de la Iglesia Católica, convertido en Benedicto XVI, Tarcio Bertone, que va a ser imposible que sea papa, pero Pedro el Romano está ya en el Vaticano, por lo menos hasta el día en que la fumata blanca anuncie que tenemos un nuevo pontífice que será el número 266 en la historia. No hay forma de que digas bien el nombre, ¿eh? No, ¿verdad? Tarcisio. No Tarcio. Tarcio es todavía incluso hasta más siniestro, ¿verdad? ¿Será que... Pienso... Por cierto, para siniestras informaciones publicadas por la revista italiana Panorama, en donde se desvelaba todo un complot de espionaje electrónico liderado por Bertone, precisamente dentro del Vaticano. Es que está claro que este personaje, cuando empezamos a atender un poquito a las informaciones que están saliendo, y que parto de la idea de que gran parte de esas informaciones, al igual que ocurrió con el escándalo Batileaks, prácticamente vienen de un mismo lugar, que es el Vaticano, están interesados en que se conozca cómo es este hombre, Tarcisio Bertone, casi casi para que, pues como se dice, ¿no? Es decir, se hablaba del papable Bertone, independientemente de que él ostente el poder de la Iglesia Católica o del Vaticano, en este caso como cardenal camarlengo que es, pues se dice siempre que el que entra como papa a un conclave sale como cardenal, con lo cual en este caso es muy poco probable, puesto que se está hablando de futuro papable, es muy poco probable que sea el elegido. Pero lo que es cierto es que, como ya hemos dicho en semanas anteriores, si tuviéramos que hacer caso a esas profecías de Malaquías, creadas con tan mala intención en su tiempo, con una finalidad tan preclara como era orientar o hablar de hechos ya pasados, lo que es evidente es que no deja de ser casual que hoy en día, casi 900 años después, si aceptamos que fueron escritas en el siglo XI, casi 900 años después, es curioso que coincida en el momento en el que el señor que manda ahora mismo en la iglesia se llama Tarcisio Pietro Bertone. Mira, yo lo he hecho como tú. Tarcisio Pietro Bertone, nacido en Romano Canaves. Es decir, ahora mismo gobierna la iglesia Pietro el Romano, el Pietro Romano, Pedro el Romano de San Malaquías. Es curioso, ¿no? Y además cohabitando, tal y como parece dejar claro Malaquías en esas profecías, o por lo menos se puede intuir que hay una cohabitación entre el anterior papa Pedro el Romano, en este caso sería el lema de la gloria del olivo, que vendría a corresponder al renunciante Benedicto XVI, con el que ahora manda, que es este Pedro el Romano, este Tarcisio Bertone. Y la verdad es que cuando empiezas a atender a las informaciones que con cuentagotas se nos están dando en las últimas fechas sobre este personaje, da miedo. Da miedo, no por Malaquías, ni porque se cumple una profecía que seguramente no tiene ningún sentido, porque yo entiendo que va a haber 200 papas más, pero sí da miedo ver el nivel de corrupción que tiene en su corazón la propia Iglesia. Hace tiempo estaba leyendo una de las últimas entrevistas que concedió Benedicto XVI, entonces Joseph Ratzinger, antes de ser papa. Y él, antes de pasar a ser el bueno de la película, cuando era el malo de Juan Pablo II. Pues, efectivamente, estábamos hablando del Santo Porque Inquisidor. Se ha hecho un proceso de limpieza sobre su imagen verdaderamente espectacular en estos días. Sí, pero tú fíjate lo que decía. Fíjate lo que decía Ratzinger entonces antes de ser papa, ¿no? Siendo inquisidor, es decir, siendo el gran inquisidor, como prefecto de la congregación de la doctrina de la fe. Uh-huh. Siendo el último Torquemada del siglo XX. Exactamente, pues fíjate lo que decía entonces. Él abogaba por algo tan sumamente significativo como era descentralizar la iglesia desde el Vaticano, es decir, había que darle más fuerza a las diferentes conferencias episcopales, había que darle más fuerza a las pequeñas iglesias de los pequeños núcleos rurales, porque era la única forma de mantener la vocación, de crear nuevas vocaciones y de tener nuevos afiliados. En definitiva, se trataba de eso. Es decir, él abogaba por quitarle poder al Vaticano. Poder que evidentemente sigue estando ahí, y poder que, si está en manos de la persona hacia la que, como tu cuaderno rojo que tienes encima de la mesa, todo parece indicar que ese cuaderno rojo de 300 páginas que le han pasado al Papa, todo parece indicar que uno de los nombres que peor parado sale es precisamente el de Tarcisio Bertone. Pero seguramente es quien ha generado que eso exista, ¿no? En cierto modo. Exactamente. A mí me asombráis, ¿eh? Porque parecéis dos católicos, pero de pro, escandalizados por la corrupción que se ha descubierto en el Vaticano. Pero vamos... O sea, que en el Estado Vaticano haya corrupción, pues como en el Estado español, como en el Estado italiano, Manuel, como en no el Estado griego... Esa corrupción ha hecho que dimita un papa. Eso no ha pasado antes. Claro. Yo creo que es importante. ¿Y cuántos presidentes tendrían que haber dimitido? Aquí no dimite ni Dios. En el Vaticano sí. Por lo menos sí. Pero aquí sí que no dimite ni Dios. Ni aquí ni en ningún lado. O sea, no entiendo ese asombro. O sea, puedo entenderlo en un católico. El Vaticano ningún otro estado de la Los no católicos son los que los no católicos son los que con más honestidad e imparcialidad pueden informar de este asunto. Cuando hay un catolicismo y una creencia, pues se tiende a lo que está ocurriendo con Ratzinger, que parece que ahora es bueno y reformista, por Dios. Pero que este hombre revocó la excomunión de un obispo que había dicho no había existido el holocausto, no me fastidiéis, hombre. Y más cosas. Ya. Y cuando se es muy católico, muy creyente, pasan estas cosas y se está, bueno, pues poniendo un halo de santidad a Ratzinger, que sí, ha dimitido porque está tan implicado en la mierda vaticana como el resto. Hombre, no lo sé. Sí, hombre, sí, claro. Me, que da, sí. Me da la sensación de que... Y está en un sector, y hay otro sector igual de implicado. A mí me da la y habrán sensación tres de que o cuatro Ratzinger... limpios que no van a ser papas nunca. Evidentemente. Claro. Pero bueno, es como lo de los políticos honrados, ¿no? Que dicen, como dicen en mi tierra, ven un cronelas, pero a ver las ailas. Dicen que hay políticos honrados. Una vez, a mí me enseñaron una foto de uno, pero luego era, la analizamos y estaba trucada. Era el planeta Venus, creo, un fotomontaje, una cosa así. No, a mí lo que me sorprende es la atención que se le está dedicando, incluso en estados que presumen de laicos y de distantes, y después de tantas críticas que se han hecho tan feroces a la Iglesia, aquí en España, durante las tres visitas de Benedicto XVI, se le ha dicho de todo menos guapo, y ahora... Hombre, guapo todo... es difícil. Bueno, tú no has estado en la Jornada Mundial de la Juventud, pero se le decía guapo y cosas... También mayores, se le decía guapo a... Bueno, me callo. Bueno, la belleza es algo muy relativo. Bueno, hasta un punto relativo, en este caso no. Pero bueno, el entusiasmo de los jóvenes católicos que de todo el mundo se dieron cita aquí en España, que yo era conmovedor, ya le decían de todo a Benedicto, con mucho entusiasmo. Oye, pues me parece bien para quienes... comparten esa fe, ¿no? Me parece comprensible. Lo que me asombra es, por un lado, la atención que se le está dedicando, las páginas y páginas y páginas que todos los días los espacios... Pues como siempre estamos hablando del estado más antiguo del planeta y del número... Y de la institución más antigua. De la, y con más con más personas bajo, del estado más pequeño y con más personas dentro. 1.200 millones, nada más y nada menos. No está mal. Aquí, yo creo que y por otro lado tiene también a nivel social, a mí me interesaría más conocer ese informe más que qué zapatos va a llevar, que sí. Si va a llevar, va a vestir de blanco, no, de verde, todo tiene su significado también, ¿eh? Sí, todo tiene su significado, porque digo, no se da puntada sin hilo en este caso, claro, ¿eh? Pero hombre, lógicamente en la monarquía vaticana, que es una monarquía absoluta, radical, no es una monarquía democrática precisamente, sino que es una monarquía extrema, no es una democracia. Me llama mucho la atención el tema de que se pase por alto el contenido de ese informe, ¿no? Que es lo que a mí me parece, bueno, que sería no, creo muy que interesante. Se esté pasando por alto. De hecho, el propio Benedicto XVI, que puede estar en contra, yo lo entiendo porque su nivel ético y moral en este sentido creo que eso es mucho más firme que en el caso de los que salen más acusados en el Vaticano. El hecho de que él mismo, cuando parece que iba a darlo a conocer a los cardenales, no lo haya hecho, simplemente Julián Herranz pueda comentar algunas conclusiones de ese informe con aquellos cardenales que vayan a participar en el cónclave, que decir que lo que hay dentro de esas 300 páginas, que ya están dentro de esos apartamentos papales que han sido sellados por Bertone, tiene que ser espectacular. Ahora mismo es el documento y el escrito más buscado del mundo, con toda seguridad. Claro, ¿sí? Pero eso es un error, porque eso lo que hace es que salgan todo tipo de rumores, conjeturas, especulaciones sobre su contenido. Eso es lo malo que tienen los secretos. Pero parece que parte de lo que está saliendo es lo suficientemente contundente como para creerlo. Entre otras muchas cosas, porque no es la primera vez que pasa. Es claro, decir... y hoy un periódico español, El Mundo, publicaba pues lo que le había contado a quien se lo había dado, quien había visto esos documentos, ¿no? Los documentos pero de Bastilis, sí, que sí, nos había visto, que nos había comprobado, sí. Y dice, bueno, pues se los doy. Pero y que todo esto es más sencillo todavía, sí. Si es que ya lo hablábamos la semana pasada, es decir, vete a la década de los 70 cuando ocurrió algo muy parecido, es decir, cuando los escándalos que implicaban por un lado a la Banca Vaticana, por otro lado a la Logia Masónica Propaganda Due, por otro lado, en fin, había ahí un batiburrillo importante, la Cosa Nostra también estaba metida, es decir, es que eso pasaba en los 70 y era cuando salieron determinados informes que decían que desde el Vaticano se estaba subvencionando, por ejemplo, a determinados cuerpos militares para combatir regímenes comunistas en América Latina. Es decir, es que eso es algo que pasó hace 40 años y, en cierto modo, mira, que no sirva de precedente, pero puedo estar de acuerdo contigo, Manuel, en la dimensión que se le está dando hoy en día, ¿no? Porque no es una sorpresa, no es algo nuevo. Claro. A mí me sorprende mucho más, ¿sabes el qué? Mira, hoy estaba con Luis Silva, el autor del libro que se sortea esta noche, y me decía algo que yo no conocía, ¿no? Y ese significado, bueno, cuando vemos que entran en el cónclave, el color que destaca, pues es el púrpura, ¿no? Por eso son los purpurados. Bueno, purpurado vendría del griego puro, puro, es decir, son puros al cuadrado, es de pura pureza, son puros, puros. ¡Joder, qué contradicción, ¿verdad? De todas formas, entiendo lo que no hay que generalizar, pero antes hacíais mención de la corrupción de la Iglesia, pero es que prácticamente en todas las religiones ese tipo de cosas, claro, se dan, ese tipo de deslices también, pues de que supuestamente si tienes unas normas en tu religión y hay gente que se las salta, o sea, que es que en todas las religiones y en todos los sitios cuece nada. Yo creo que lo que aparece en esos documentos son mucho más que deslices y muchas y cosas que por mucho que hayan ocurrido. Yo estoy seguro, es que me apostaría. Estamos hablando de pedofilia y pederastia, coño. Como en todas las religiones. Bueno, es no, que lo terrible pero me da es igual, esto. Estamos hablando de esto, vamos, ¿no? A ver. Sí, sí, estamos hablando de esto, pero quiero decir que tengamos un poco de perspectiva, que no seamos provincianos, que es terrible, que es inexcusable, que es imperdonable, que había que gasearlos a todos, lo que tú quieras, me parece bien, pero que no es un fenómeno exclusivamente católico. No, yo recuerdo en un escándalo. Fin. Yo recuerdo un escándalo hace unos años terrible en Tailandia, en la India, en varios países budistas de Asia, porque se empezó a descubrir, por un lado, monjes budistas seropositivos, que se supone que son célibes, pues no estaba muy claro cómo se habían contagiado. Pues porque habían comido algo mal estado, hombre. Probablemente. Y luego se había descubierto montones de prostíbulos, de burdeles en Tailandia, en Laos, en distintos lugares que eran propiedad de eminentes monjes budistas. Y te pongo ya el ejemplo de los budistas porque es la imagen que tenemos más campechana, más espiritual, más, por no hablar de lo que ocurre en la India, ¿no? Que es terrorífico, terrorífico. El nivel de corrupción en la religiosidad de los yoguis de la India es brutal. O sea, esto ocurre en todos lados. Que no quiere decir que sea excusable, que lo que estamos nunca, haciendo es caso. Denunciarlo, pero es que tampoco hay que demonizar una y pero otra si es no. Que lo que quiero pero decir, nuestra Constitución dice que un Estado en donde la religión que predomina es precisamente esa, no pero la no de los budistas de Tailandia. Religión, es un problema del poder. No es la religión lo que corrompe es el poder. Sí, el sí, problema es que durante miles de años hemos asociado el poder a la religión y le hemos dado a la religión el poder de influir y de decidir en nuestras vidas desde un punto de pero vista político. Pero es que político, hoy teníamos a un ministro ahí hablando. ¡Qué demonios! Entonces tendremos que pensar más en el Vaticano, nos afecta más. El ministro no ha ido a Tailandia a hablar sobre los monjes budistas. Probablemente tenemos más relaciones diplomáticas. Pues con ya está, por eso hablamos más aquí de eso, que de los monjes budistas. Bueno, pero está bien que sepamos que ocurre en otros lugares. Hombre, por supuesto que ocurre. Que no solamente son los malos pedófilos los católicos. Cuidado, ojo, es que también se hacen cosas buenas. Vamos pero, a ver. Claro, pero la mayor parte, si el problema estamos hablando de la curia, ¿no? De los que están mandando. Los que tienen que dar ejemplo poder, en ocasiones. Estamos hablando no del tanto poder. Ejemplo. Probablemente hay tanto, tiene tanto que ver un cardenal en relación a un misionero que está perdido en las selvas de Nicaragua, como un presidente de Estado o un concejal de un partido político, con un simple concejal de pueblo que está haciendo el trabajo sin cobrar, altuistamente, ¿no? Exactamente igual. No, claro. Y por ejemplo, el problema es el poder, la acumulación de poder. Y hombre, desde el punto de vista católico, el poder está en el Vaticano. Claro. Es evidente. A mí me está gustando, por ejemplo, los comentarios de Hans Kuhn, muy equilibrados, y eso que es una persona que se ha enfrentado muchísimo a Benedicto XVI y está siendo Benedicto muy... Benedicto lo echó de la cátedra del... Y sigue echándolo, y cuando ha tenido la ocasión de revocarle que lo haya echado de la cátedra, bueno, pues se sigue manifestando en las mismas ideas, pero bueno, piensa que igual todo esto que está ocurriendo puede servir para provocar una implosión dentro del Vaticano, ¿no? Eso es lo que mucha gente espera y lo que se está comentando y bueno, pues grandes críticos, conocedores de opinólogos también, porque los hay de todo, pero bueno, en fin, la gente que sabe de esto es lo que piensa, ¿no? Que ha llegado un momento en que ese papa nuevo que tiene que entrar, al que se presupone que estará entre los 60 y 70 años, tiene que entrar con la fuerza de decir, señores, vamos a ver, hay que terminar con lo establecido en el sentido de que queremos acabar con la pederastia, permitamos que se casen los sacerdotes. Es decir, hay que reformar la institución. El propio Hans Kuhn lo decía, el 80% de la población cristiana católica que se confiesa como tal está a favor de eso. Estemos ¿qué a favor importa? De eso. Pero a ver, que no estamos hablando de una democracia. Y además la trampa del magisterio de la Iglesia es que se habla en nombre de Dios. Y si Dios durante 2000 años ha dicho que una mujer no puede impartir sacramentos, ahora Dios no puede cambiar de idea. Y si Dios durante 2000 años ha dicho que el sexo es para la procreación y por lo tanto las relaciones homosexuales no tienen sentido porque pero no puede procrear, pues Dios Manuel, no va a cambiar de idea. Bueno, pues que tampoco lo hagan ellos. Manuel, pero es que los ortodoxos o los y no practiquen eso y además de forma enfermiza. Como decía no. El cura de mi pueblo, tú haz lo que digo, no lo que hago. Claro. Claro, otra cosa es dar ejemplo, eso ya es más difícil. Claro. Yo creo que es una situación bueno que la semana que viene hablaremos del conclave que va que un papa renovador y va a cambiar las cosas y todo va a ser pues, guay pero eso estaría muy bien Pero estaría muy bien mira, si para no los que esto, no sois creyentes. Te voy a hacer una profecía, Manuel. No es la de Malaquías, en este caso es la mía, ¿no? Yo estoy casi convencido de que si finalmente, como se dice, ¿no?, que Benedicto XVI ha dejado más o menos todo situado para que esto no deje de ser ni más ni menos que una sucesión, es decir, ha colocado a los papables, a los suyos, para que sean elegidos. Angelo Scola es el que se baraja como el más, bueno, pues el más papable. Si sale alguien afín a Benedicto XVI, si lo que pretende Benedicto XVI es descentralizar el poder de la Iglesia y repartirla entre las pequeñas comunidades, medianas comunidades y grandes comunidades, que el Vaticano deje de tener tanto poder, y eso pretende emprenderlo la persona que deja para este fin, yo estoy convencido de que el año que viene, seguramente por estas fechas, estamos hablando del siguiente cónclave. Sopita Maggi, Juan Pablo I, etc, etc. Bueno, es que comentaban incluso nuestros compañeros en Julián La Onda, comentaba Juan Adrián Sens la posibilidad, dice, ¿os imagináis que está Ratzinger, pues eso, ya en su retiro, sale el nuevo papable, sale mayor y, bueno, pues se pone malito? Y se muere antes que el que se ha muerto, pues, metafóricamente, claro, ¿no? Exactamente, dice. Uh-huh. Y entonces claro, decían, bueno, pues nada, pues se busca otro papá. Y dice, no es tan fácil. Calienta Ratzinger y sale del banquillo. Se complica mucho. No, yo creo que no va a haber cambios trascendentes. Qué en pena absoluto. No tener vídeo, la radio es para oír solo, pero en estos momentos había que ver a Manuel calentando en el banquillo. Yo no creo que haya grandes cambios, la verdad. Sí es interesante leer la decisión de los cardenales. Si es un papa mayor, pues va a ser un papa de tránsito para que no haga grandes cambios, o que lo intentaron con este y le salió rana. Madre mía, al final van a acabar amontonando ahí en... El próximo sábado, no sé, cuando si hablemos, estaremos a muy pocos... de la última reunión del papa con los cardenales, se veían todos allí. Y hombre, no eran precisamente unos chavales. ¿Eh? No, desde luego que no. No estaban empezando a calentar, desde luego, ¿no? Por cierto, que ya la semana que viene, cuando estemos hablando, estaremos seguramente, aunque lo empezaré a decir mañana, pero todo apunta a que comenzará ese conclave el mismo lunes con la primera de las votaciones. Ya no pueden hablar, salvo en las comidas, en las cenas. Es decir, lo que van a hablar, lo van a hablar ahora. ¿Creéis que puede ser un conclave? Ya sé que aquí no se puede hacer ningún tipo de previsiones, y los papables cuando aparecen dejan de serlo en muchas ocasiones, ¿no? Pero un cónclave corto en donde haya una decisión, porque seguramente dentro del Vaticano, sabiendo lo que se está cociendo y lo que se está hablando, una decisión rápida en muy pocos días o en el segundo, el tercer día que ya exista la fumata blanca, hablaría de una unanimidad entre los cardenales. ¿Creéis que puede ser rápido o cuanto más se alargue, más difícil y complicadas pueden ser las cosas para el Vaticano? Yo no creo que haya unanimidad, vamos, ni de broma. Creo que hay demasiadas tendencias, demasiados grupos de poder y de presión, y cada uno, lógicamente, intentará arrimar el asco a su sardina, pero como ocurre en todos los partidos políticos y en todos los gabinetes. Yo tengo la idea de que va a ser corto. Porque no interesa que ahora mismo... Yo creo que cuanto más largo sea, más vamos a hablar de esto, ¿no? El que no les interesa. Pues seguramente. Y aparte de todo, es que también hay un desgobierno que no interesa. Es decir, cuanto antes se olvide la figura de Benedicto XVI, mejor. Y para que se olvide, tiene que salir el nuevo papa. Y el papa tiene que salir ya. De tal forma que yo entiendo que va a ser una elección rápida. También, evidentemente, si ya se ha señalado a papables, es rápido, y sale alguno de los señalados, pues ya no solo va a ser rápida, sino además que va a ser sospechosa, ¿no? Pero bueno, también eso dará para hablar mucho. No, pero va a durar un poquito, ¿eh? Porque las últimas revisiones que hizo Benedicto XVI a la hora de poder hacer las votaciones hace que se alargue más. Dos tercios se necesita. Sí, que se alargue, se prolongue un poquito más de lo que por ley estaba estipulado anteriormente. Pero que siendo conscientes ya de esa nueva reforma dentro de lo que es el sistema de votaciones, me imagino que también ellos mismos harán porque acelere. Es mi opinión, ¿no? Que en fin, pues que si no aceleran, se va a hablar mucho, y eso, efectivamente, pues no parece que les guste demasiado. Luis Rubial dice, con el Almadía Rosa Vientos hay muchísimos mensajes con este tema del Papa. Bueno, y si el próximo Papa, que es lo que estabais comentando, ¿no? Si el próximo papa, que había dicho Adrián Sáenz en el gabinete, que en el programa de Julia, y si el próximo papa se retira también, hacemos un club de jubilados, de papas jubilados en el futuro, bueno, puede ser verdaderamente tremendo. Capitán Alatrista dice en Twitter que afortunadamente hay libertad religiosa en España. Bueno, pues podemos hablar de eso, defender, criticar, juzgar una cosa u otra, ¿no? Yo he visto que había un poquito de desmemoria sobre la figura de Benedicto XVI. Pero en todos los sentidos, Bruno, ¿no? Uh-huh. Cuidado, en todos los sentidos, no solo en el negativo. Estamos hablando de una persona, un intelectual de primer nivel, un grandísimo teólogo, lo mismo que se podía decir de Juan Pablo II, que era un, pues eso, el Papa viajero, era un auténtico catequista. En este caso estamos hablando de un pensador, de un filósofo, de un teólogo en definitiva. Yo, una de las frases que más me han gustado a este propósito es que no pudo bajarse del avión en el que estaba montado Juan Pablo II, que viajó más de lo que él hubiera querido incluso, ¿no? Pues seguramente, pero estamos hablando de una persona que no todo lo que ha hecho. Es que la verdad es que en este caso, qué malos son los refranes castellanos, ¿no? Los dichos castellanos, eso de que la cara es el espejo del alma. En este caso, el pobre es que es desafortunado, ¿no? Porque tiene una cara mala el pobre. Pero lo que es evidente es que, independientemente del rostro que no transmita la simpatía que podía transmitir Juan Pablo II, pues estamos ante una persona que no todo lo que ha hecho es rechazable ni negativo, sino que también ha hecho cosas buenas, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y quizá el problema de esa formación, de esa erudición que él tenía, es que durante muchos años estuvo un poco alejado de la realidad social, incluyendo la realidad de la Iglesia, social de la Iglesia, la realidad humana de la Iglesia, y cuando se encontró con los tres informes sobre los casos de pedofilia y pederastia de la Iglesia Católica y toda esa realidad terrible que le llegó de repente, pues acusó el impacto, ¿no? Y se encontró con la realidad de golpe. Y probablemente os ha influido muchísimo en su decisión. Nos voy a dar una buena noticia. Tenemos a Joaquín Ruiz, que dice que qué alegría que nos escuchan en Mataró, en Barcelona, que hacía y en FM, que hacía muchísimo tiempo que nos escuchaba a través de podcast, un milagro, de internet. Esto es un milagro. Claro. Así que nada. La emisión psicofónica. Sí, sí. Encantados de recibir a los oyentes de Barcelona. Vamos a seguir escuchando a alguno de nuestros oyentes y vamos con una primera ronda de consultas de ellos. En Twitter, con Almadía Rosa Vientos, son rosa.vientos@onda0.es. Pues mira, por ejemplo, Antonio de Granada, a colación de Crónicas del Misterio, sobre el Bigfoot y la criptozoología, dice: señores, si existe el Bigfoot, dice, ¿por qué no se ha encontrado nunca un cadáver? Vive en la superficie de la Tierra, no en las profundidades de los mares ni en un lago. ¿Cómo puede ser así? Pues es una buena pregunta. Cada vez no se ha encontrado a ninguno, pero restos de, en fin, iba a decir una palabra, en fin, excrementos. Sí que se han encontrado bastantes, se han encontrado huellas, unas huellas pues aparentemente de pies de, fíjate que yo tengo el pie grande, ¿no? Pero en este caso hablamos de 45 centímetros, ¿no? Es decir, lo correspondiente a lo que sería una entre un 55 y un 60. Es una auténtica barbaridad. Hay algunas grabaciones de sonido, grabaciones de vídeo. Sí es cierto que es muy difícil. Lo que nos dicen los expertos es que el bichejo en cuestión es bastante escurridizo a la vez que tímido, con lo cual intenta apartarse y huir de aquello que más teme, que en este caso está encarnado en el ser humano. Pero en fin, la verdad es que sí es para pensarlo, ¿no? Porque no aparece. Hombre, nunca. Se ha tardado mucho en poder filmar a un kraken o a un calamar. Se conocía su existencia desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Hombre, lo que pasa es que estamos hablando de los bovinos que se descubrieron en Vietnam también hace unos años, después de muchas expediciones. O sea, no es fácil. Pero a mí me llama también la atención. A mí también me parece extraño que después de tantas expediciones y tanta información todavía no se haya conseguido una prueba irrefutable. Sobre todo con todas las expediciones soviéticas que se hicieron en su día y todas las historias que se cuentan. Y Paco, sobre el tema de Benedicto XVI, dice: ¿no penderá ahora una espada de Damocles sobre la cabeza de Benedicto? Dice, porque claro, la existencia de dos papas puede ser peligrosa. Es que hasta qué punto Benedicto XVI no está pensando ya en, como decían de Juan Pablo II, mirar a los ojos de Dios, que en la realidad que le rodea. Es que yo entiendo que es que si dentro de dos meses o de dos años nos dicen que se ha muerto el papa, ¿a quién le va a extrañar? Estamos hablando de un señor que tiene 85 años, que tiene pues achaques muy serios y muchos además. Por lo tanto, yo creo que ya una vez que está apartado, molestar que va a molestar, si el pobre lo van a enterrar. Mientras no lo encierren en Aviñón, que yo creo que ahí es cuando, cuando hubo problema. Más problemas entre el de Roma, el de Aviñón, y luego cuando hubo un tercero que ya dijeron, bueno, ya aquí tenemos una trinidad, yo creo que de momento. Y luego Javier, sobre el asunto de los enigmas nazis, dice si de verdad enterraron un tesoro en el fondo del lago Töplitz. Bueno, es algo que se dice, ¿no? Y es una de las muchas. Yo parto de la idea de que son de las muchas leyendas, de los mitos que rodean a toda la historia de los nazis, especialmente relacionada con lo que tiene que ver con las temáticas ocultas, ¿no? Con la búsqueda de esos objetos de poder. Fíjate, hace muy poquito tiempo estaba leyendo sobre la operación Heavy Jump, que se llevó a cabo en el año 54 por parte del ejército norteamericano. Fueron a la Antártida y se llevan, bueno, el despliegue fue brutal, 4 submarinos, no sé cuántas fragatas, incluso hasta un portaaviones de asistencia que estaba varias millas náuticas mar adentro. Y todo era con el objetivo de qué, de llevar a cabo una operación de resistencia en condiciones extremadamente adversas por parte de los marines americanos. Bueno, pues aquello fue un desastre, ¿no? Porque no sé exactamente las cifras, pero te pongo el ejemplo. Si fueron 2.000, volvieron 4. O sea, murieron un montón. Se produjeron unas extrañas luminiscencias en los cielos que hubo quien interpretó casi como si fueran detonaciones nucleares. Y esto dio pie, pues muy parecido al tesoro del lago, ¿no? Es muy parecida la historia porque se decía que los nazis en su huida iban dejando parte de los tesoros que habían obtenido durante la Segunda Guerra Mundial en diferentes puntos para luego, a la vuelta, pues en sí se producía esa vuelta e intentar recuperarlos, ¿no? Y que huyeron una gran parte a la base que tenían en la Antártida. En el año 54 esta operación Hype Jump no pretendía otra cosa, ni más ni menos, que atacar a esos nazis que todavía se encontraban allí. Estamos hablando prácticamente 9 años después de que se termine la Segunda Guerra Mundial, con lo cual no es un periodo de tiempo como para pensar que ya eran viejecitos y que se habían muerto. Y esto fue la conspiración que se tejió en torno a esta operación, ¿no? Y como esto tenemos tantas y tantas historias que yo creo que es bonito pensar que son leyendas, pero nada más. Yo creo que con lo de los nazis pasa lo mismo que con el Vaticano. Es uno de esos íconos que se va renovando generación tras generación y se ha dicho absolutamente de todo sobre ellos. La verdad es que hay muchísimos mensajes en Twitter con este tema. Chipi dice, con Almadía Rosavientos, no creo que el siguiente papa haga reformas importantes, aunque pienso que deberían adaptarse. El próximo papa debería adaptarse a los tiempos que nos toca vivir. Y Javier Jurado dice, es muy difícil hablar de todas estas cosas. No preveáis cambios radicales. Pero lo han hecho. Se han hecho cambios. O sea, las cosas que hizo Juan Pablo II eran inconcebibles hace 4 o 5 papas. ¿Qué hizo? La misma línea. Pues, por ejemplo, todo ese espíritu ecuménico de acercamiento a otras religiones. O sea, yo te recuerdo le gustaba que viajar, la muerte... Igual. Hombre, pues para eso te coges la tarjeta de puntos de Iberia y te vas por ahí. Hombre, el acercamiento, el intento, el pedir perdón. Que un papa pida perdón por los crímenes de la Inquisición, por el caso de Galileo. O sea, eso es... Este papa le costó Benedicto XVI le costó mucho pedir perdón por el tema de Galileo, ¿eh? No lo tenía tan claro que... Son obviedades, que es lógico. Sí, sí. Que incluso nuestro rey pidió perdón por lo del elefante de Botsuana, ¿no? Pero es que esto no lo hacen los reyes normalmente. O sea, decir, esto es lo sorprendente, lo extraordinario. ¿Qué papa a lo largo de la historia ha pedido perdón por los crímenes que estuviese cometido? Y sobre todo, yo subrayo, porque estamos viviendo en un tiempo de especial crispación, sí. Y lo de las cruzadas no está tan lejano, y ese acercamiento a todas las religiones que han intentado los dos últimos papas, me parece importante, y es algo positivo. Es algo que va con los tiempos, En Lisboa, Benedicto XVI soltó unas cuantas perlas sobre el Islam, poco favorables a la unión entre religiones, ¿eh? Y el Islam también suelta las suyas. Pero vamos a ver, yo entiendo que se adapta... Sí, pero es que él es... Bueno, el Islam no tiene una figura como el Papa, eso es ya lo primero, con lo cual no podemos decir... Estamos equiparando Islam a catolicismo y no es correcto. Sería, habría que equiparar Islam a cristianismo. Exacto. Porque dentro del Islam hay sunitas y hay un montón de definiciones diferentes también. Bueno, lo que yo quería decir es que... mira, es que ya se me ha olvidado. No se me ha olvidado, no te preocupes. Vamos a ver. Entiendo que esa relación o ese aperturismo a la hora de relacionarse con otras religiones es que eso va con los tiempos. Entiendo. La sociedad nuestra de la información hace que tenga que estar al cabo de todo, ¿no? Y por supuesto, personalidades de este tipo tienen que estar. Cambios reales, yo no creo que los hiciera Juan Pablo II. Ni se van a hacer. Entiendo que, por ejemplo, Juan XXIII sí que planteó cambios reales, sí que le dio un giro a la iglesia, a esa iglesia anquilosada durante 1900 y pico años. Él sí que planteó cambios. Hans Küng era el asesor teológico del Concilio Vaticano II y después fue defenestrado por la propia iglesia. Pero vamos a ver, Juan XXIII sí fue además un hombre al que le gustó viajar, fue cercano al pueblo, viajar en la medida de las posibilidades, pero fue muy cercano al pueblo. Era la primera vez que teníamos la imagen de un papa que era casi más humano que divino. ¿Qué pasó? El siguiente, pues más serio que un ajo, vamos a quitar esta imagen que no interesa. El siguiente intentó hacer lo mismo que Juan XXIII, se llamaba Albino Luciani, y estuvo 33 días, es decir, digamos que le invitaron a morirse. Juan Pablo II cambió el tercio completamente. Es decir, por eso lo que te digo es que si ahora mismo el objetivo de la Iglesia es meter a un papa joven que dé cambios donde no los debe de haber porque hay a quien no le interesa, dentro de muy poquito tiempo estaremos hablando de un nuevo conclave. Más consultas. Mira, tenemos a Alfonso, dice, pues solo nos faltaba lo de multiplicar los fantasmas, pues ya tenemos muchos en España y en todo el mundo. Qué gran verdad. Bueno, dice Jefferson, hablando sobre el tema de los drones, si alguien ha visto el documental de Nova, Rise of the Drones. Pues la verdad es que no. Entiendo que es de Nova del canal, me imagino. Es un tema recurrente y que está dando sorpresas cada dos por tres. Cada vez están más extendidos, ya no solamente se están utilizando en el ámbito militar, se están utilizando en distintas policías para controlar el tráfico, para distintas historias, y constantemente se están consiguiendo elementos más pequeños, con mayor operatividad, con mayor autonomía, capaces ya de manejar mayores cargas explosivas. Bueno, es otra revolución tecnológica que vamos a vivir en los próximos años. Y Gus dice, ¿cuál sería actualmente la corriente social política que se asemeje más al nazismo? Dice, como ideología, dice, sino como empujón social. O sea, no como ideología, sino como empujón social. Pues ninguna, el nazismo, pues, ¿no? Es que no, yo creo que no hay nada comparable al nazismo. Claro. Salvo el nazismo mismo. Salvo el propio nazismo, evidentemente. Claro. No, no lo sé. Supongo que eso habría que preguntárselo a cualquier opositor. Y todos dirán que el diferente, el más parecido, pues el contrario. Sí. Siempre. Pero bueno, el nazismo sigue existiendo. No tiene la fuerza, afortunadamente, que antes, pero sigue existiendo. Bueno, no tiene fuerza antes, dale tiempo. No, pero porque el resurgir de que está viendo en raíz de la crisis económica en Europa este da miedo. Uh-huh. Bueno, fíjate lo que está pasando en Grecia. Es alucinante. El otro día presentaban una ONG Médicos con Fronteras, médicos que solo van a tratar a griegos genéticamente puros. Dice Alemán, dice, ¿sabíais que aquí en Florida se habla de Shun Ape, un homínido críptido que vivía en los pantanos de los Everglades? En su momento, yo hace ya muchos años me acerqué por los Everglades y efectivamente se oía, y de hecho había pues muy parecido a lo que te encuentras en la zona norte de California, ¿no? Te encuentras esas imágenes enormes recreando la figura del Bigfoot, ¿no? O del Sasquatch, muy peludo, muy alto. En este caso efectivamente se supone que habitaba en los pantanos, pero vamos, el entorno ya tenía que tener el bicho una mata de pelo importante, porque madre mía los mosquitos, qué grandes y cómo pican. O sea, que para vivir allí hay que traérselas, hay que ser pues eso, un bicho de estos. Y Momo Cortés dice, a mí esto de lo que pedir perdón se me queda corto, ¿eh? Tienen que hacer algo más. Uh-huh. Ser juzgados. Penitencia, igual llaman Filipe. No, no, a mí la penitencia, se ha cometido un delito, es entre rejas. Es lo que decían en catequesis, ¿no? El propósito de enmienda. Sí, Quien lo ha hecho es Benedicto XVI, precisamente, el mayor palo a la pedofilia dentro de la Iglesia Católica lo ha dado él. Uf, vamos, un palo tremendo, ¿eh? Demasiado. Tienes que pararte a rezar. He dicho el mayor. Joder. No he dicho que sea suficiente, es el mayor hasta ahora. Bueno, vamos a escuchar las noticias en Onda Cero y después continuamos, pues, 10 o 12 segundos más en la tertulia Zona Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Un último tramo breve como un suspiro de la tertulia de La Rosa de los Vientos con Manuel Carveal, con Ignacio Monzón y con Lorenzo Fernández. Rápidamente, Manuel, descubrimiento de decenas y decenas de pirámides en un país como Sudán. Sí, que es uno de las grandes asignaturas pendientes de la piramidología, ¿no? De esos, para los amantes de las pirámides es un terreno poco conocido, pero bueno, también hay pirámides en Sudán, las pirámides de los faraones negros, un poco distintas en su tamaño y sus características, pero bueno, pues se han descubierto en los últimos años hasta 35 pirámides antiguas en Sudán, en parte de una necrópolis, de 7 metros de ancho, bueno, mucho menores que las pirámides egipcias a las que estamos acostumbrados, claro, y que son colindantes con el Antiguo Egipto y más tarde con el Imperio Romano, y probablemente no se han excavado, no se han hecho muchas investigaciones sobre las pirámides egipcias. Varios de nosotros hemos estado cerca y tentados en varias ocasiones a cruzar, pero los problemas políticos y las revueltas y las terribles situaciones que se han vivido en Sudán durante las últimas décadas han impedido esas investigaciones, ¿no? O sea que es una buena noticia el descubrimiento de estas 35 pirámides de más de 2.000 años de antigüedad. ¿Cómo será una buena noticia? En 10 segundos, Lorenzo, que en breve habrá alguno que se podrá montar si tiene valor y agallas de hacerlo en el Titanic 2. Sí, señor. Además, está contraviniendo literalmente una regla no escrita de los hombres de mar, que es no poner jamás un nombre de un barco hundido, mucho menos si se trata de un barco tan legendario y conocido como es el Titanic, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos un empresario australiano llamado Cliff Palmer, que para el año 2016 tendrá ya su Titanic 2 particular, con el que se podrá hacer la ruta Southampton-Nueva York. Bueno, y que no quiera subirse al Titanic, que se vaya a Marte. Que se vaya a Marte, pero que se vaya, a ser posible, en pareja. Pues eso es lo que pretende. Eso ha dicho Bruno, a Marte. A Marte, bueno, a Marte. Pero se refería a mí, es decir, Rosaventeras con posibles, amada Nacho. Y si no tienen posibles, pero están de buen ver, pues también. Eso es lo que ha dicho Denis Tito. Da igualada, ¿no? Pues no. A ser posible, menos de 100 años sería aconsejable. Se suelen perder facultades por... Bueno, algunos las pierden antes. Céntrate, Nacho, céntrate. Sí, no me dejáis. Estoy hablando de un viaje a Marte, además patrocinado por el Instituto Millonario y primer turista espacial en el 2001, que pretende enviar a un hombre y a una mujer a Marte en un viaje que no llegaría a la superficie, duraría 501 días. Y él precisamente también ha dicho que sí hay una edad determinada, y a ser posible que sean maduritos, sobre todo por la posible exposición a radiaciones, pues podrían quedar un poquito perjudicados. Que no pueden reproducirse. Bueno, lo mismo vuelven como Hulk, ese es el problema, es lo que ha dicho la NASA, que no es que puedan ser esterilizados, es que el nivel de radiación es tan alto que podrían desarrollar una cosillas, serie de patologías graves. Bueno, que muchas gracias a los tres, que hasta la semana que viene. Hasta Escuchamos ahora a Fernando Rueda en su detector de mentiras, nos presenta El Prisionero X.